Bueno, pues estamos con Amy Dufrague, CEO de HRCI. Enhorabuena, thank you very much. Muchas gracias por estas sesiones. ¿Qué retos tiene HRCI en estos momentos en el mundo, hablando de certificados? What are the challenges that HRCI has in the world when it comes to certifications? What are the challenges that HRCI has when it comes to certifications? I think that HRCI, cuando va a un país nuevo donde no ha habido certificaciones en el pasado, la práctica es encontrar gente que esté certificada en el país, que tenga conocimiento de recursos humanos a nivel local y tratar de hacer la conexión para que sea beneficioso para el individuo y para las empresas y para lo que significa recursos humanos en ese país. ¿Cómo se relaciona los certificados con la cultura de la organización, que se ha hablado mucho? How do you connect the HRCI certifications with the culture of the company? Well, I think that organizations are. Las organizaciones, las compañías saben que la forma de retener a sus empleados es invertir en la formación que tienen estos empleados, y las certificaciones de HRCI no solamente dan esa capacidad, sino que al mismo tiempo es la forma que tienen de renovarse internamente dentro de la organización. Y las certificaciones de HRCI, como tienen que ser recertificadas cada 3 años, le permite al profesional de recursos humanos de estar a la última de cuáles son las tendencias y las necesidades, los retos que hay de cada compañía. Conferences and doing new initiatives for your organization in order to move it forward. And to add on to that is that organizations that have built. Y son organizaciones a nivel global, como pueden ser Deloitte o ADP, que invierten en sus empleados para asegurarse de que estén a la última de lo que pasa en el mundo de recursos humanos, las que marcan tendencia y al mismo tiempo mejoran en sus empleados, que en realidad les ayuda también a nivel de empresa, a nivel de organización, a mejorar en lo que es el éxito en su negocio. Por último, la visión de los recursos humanos en España respecto a las certificaciones. ¿Qué idea se lleva de España, Amy? In Spain, in particular, the vision of certifications. What do you see now? What do you think is going to happen? Well, I think en España en particular va a ayudar en el tema del crecimiento de las empresas y va a ayudar en particular a los profesionales en recursos humanos a tener esa conversación tan importante a nivel estratégico con la gente en la directiva de las compañías. Y al mismo tiempo, cuando estos profesionales llegan a posiciones de autoridad, posiciones en las cuales pueden tomar decisiones que afectan a la compañía a nivel global, estén preparados para lo que sean los retos del futuro. Amy, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias.